El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores caros? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Tardes y bienvenido a este, el octavo programa de Mediocres. Ni en contra. Ni a favor. Muy buenas tardes otra vez. Buenas estamos tardes aquí. A todos. Hoy sábado. A las 15 horas. Estamos en vivo a las 15.05, más precisamente. Y los invitamos a compartir con nosotros las dos próximas horitas dos horas. Ahora. Bien, dos horitas de el análisis pormenorizado de lo que ha sucedido en los medios de comunicación esta semana. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo, la periodista estrella, Gabriela María O'Donnell Ferrante. Buenas tardes, Benítez. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, le decimos a los oyentes que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer llamando al 4666-559 o al mandando celular. Un mensajito de texto a nuestro celular que es el 1561-540359. O si nos estás escuchando por la web a través de fmmoreno.com.ar nos puedes mandar un mail en mediocres@fmmoreno.com.ar. Muy bien. Bien, hoy es sábado. Hoy venimos es sábado, de nuevo, 5 de junio. Y estamos contentos. Vamos a ver cómo sale hoy el programa, porque estamos todo así, ¿no? Todo medio, sí, medio apurado. Aparte, apuradito. Siempre las cosas se complican, ¿no? Claro, la tecnología. A mí la tecnología me rompe un poco la paciencia. Yo aprendí a utilizar. Que este archivo no se abre, que este. Pero, ¿sabe una cosa? Sí. Sé lo que es un pendrive ahora. Claro, sí, yo tampoco estoy muy amiga de la tecnología, estamos aprendiendo. Es tremendo. Bien, esto es Mediocres, Mediocres, para la gente que está en el medio, ahora esta, que está en los sábados, le vamos a explicar qué es Mediocres. Mediocres es un programa donde analizamos los medios de comunicación y vamos a ver a quién le creemos, si le creemos a alguien. ¿Vos le creés a alguien? No, depende. Bueno, de acá la cuestión es la siguiente. Nosotros nos guiamos mucho por lo que sale en los medios, tanto televisión tratamos como de radio. Hacer un seguimiento, por ejemplo, de qué noticias salen en qué medios y cuáles no, o cómo tratan la misma noticia diferentes medios. ¿Cuáles son las para posturas? Para tratar de establecer, claro, las posturas, los intereses creados que tienen alrededor de tal o cual tema. Pero la cuestión acá es la siguiente. Más nos puntualizamos en lo que es radio y televisión, donde las primicias son las que cuentan. Claro. Entonces, como las primicias son las que cuentan, vamos a ver qué es lo que pasó en la ciudad de Nueva York con el señor Pedro Navaja. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un saguán entra y se da un trago para olvidar

ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios y Josefina Wilson. Parece que Olga tendría que le puesto Dios a Cristina, porque es sobrenatural. Pero Mariano, me está diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. No, respeto poco. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Bien, no salió la cortinita, pero bueno, no importa. Estamos, este es típico del primer programa, ¿viste? Sí. Estamos reiniciándonos. Claro, es como un reestreno, claro. Sería. En la segunda temporada, no. La segunda temporada de Mediocres, no. Pero bueno. Bien, el mundo según los medios. Antes que nada te recordamos los números de teléfono. Si te querés comunicar con la radio, 466-6559. Y si nos querés mandar un mensaje de texto, lo podés mandar a... al 1561-5403-59. El mundo según los medios. Estamos en parte, vivo a las 15:16. 16 horas. Hace 20 15, grados, 16. Un día precioso. La verdad está para estar afuera y no acá adentro. Exactamente. Bien. En el Tigre, por ejemplo. Bueno, vamos a lo serio, digamos. Sí, nos ponemos serios. Nos ponemos serios, vamos. Te cambio la cara, diría mi hija. Ajá. Y pongo cara seria. Claro. Escuchamos Pedro Navaja por el señor Rubén Blades. Y quiero que presten atención a la última parte, donde se han encontrado al señor Pedro Navaja con la señorita que había sido, sí, que había sido asesinada por Pedro Navaja. Ahora bien, el mundo según los medios. Ahora el mundo según los medios lo vamos a dividir en tres etapas. Ajá. La primera etapa que vamos a tocar ahora es el mundo en la nación argentina según los medios. Claro, vamos a ver las noticias nacionales que han salido en los medios. Bueno, como primer tema que vamos a mencionar y a desarrollar un poquito es qué pasó con el expresidente del diario La Razón al tema de los hijos de Ernestina, ¿no? En realidad lo que salió esta semana fue hablar el expresidente de La Razón. Recordemos que La Razón hoy por hoy es un diario gratuito que se distribuye en los subtes de la Capital Federal. Pero La Razón no era un diario gratuito. No. La Razón hoy por hoy es de Clarín. La Razón en su momento había sido partícipe, se podría decir de una manera, conformaba parte del directorio de Papel Prensa. Papel Prensa que hoy por hoy está teniendo un papel preponderante, valga la redundancia, papel, en los medios. ¿Por qué? Porque Papel Prensa lo está manejando La Nación y en su gran medida por Clarín. Y una parte la tiene el Estado. El gobierno, claro. Lo que sucede es que el expresidente de La Razón, cuando La Razón era un diario independiente, dice que confirmó, ¿no?, que hablando con Mañeto es el gerente general de Clarín, este le habría confirmado que los hijos de Ernestina habían sido apropiados y habían sido dados por Macera. ¡Qué bomba! Cuando está en los medios más que nada instalado el tema de si los hijos de Ernestina Herrera de Noble son apropiados o no, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera, sale esto a la luz. Como un testimonio, ¿no? Decir, una persona que dice, yo sé de buena fe que, o de buena fuente... Estaría bueno que lo citara la justicia para aclarar este tema, ¿no? Claro, tal cual, porque lo está nombrando ni más ni menos que a Macera, o sea, no está diciendo fulanito. Sí, bien. O sea, decir, si viene de manos de Macera, es como que casi ya no quedaría más dudas. bueno, de la procedencia. Esto fue reflejado, o sea, si bien esto esta semana fue el furor, como lo anticipamos el lunes pasado, el tema de el ADN y en cuánto tiempo iba a estar, el allanamiento en la casa, de los chicos estos, volvemos a decir chicos, personas uh-huh. de 30 y pico de años, uh-huh. adultos de estas personas, agarraron y salió esta pequeña noticia que fue reflejada únicamente por la gente de 678. Exacto. Bueno, pasamos al tema siguiente, que tiene que ver con Aníbal Fernández en el Congreso. Aníbal Fernández estuvo en el Congreso esta semana para dar explicaciones que, como nos tiene acostumbrado Aníbal Fernández a dar, que son más agravios que otras cosas. Sí. Habló sobre el INDEC, habló sobre el señor Moreno, Guillermo Moreno, que dice que Guillermo Moreno no es que hace cosas por sí solo, sino que no hace nada que no le mande la presidente. El INDEC acá también estaría dentro ya de un tema olvidado, ¿no es cierto? Es como que quedó naturalizado que el INDEC está intervenido, que dice cifras dudosas, y quedó así, digamos. Nunca se solucionó el problema. El INDEC sigue funcionando como... Pero más allá mal, de eso... Pero eso ya no se menciona en los medios. Lo que en un momento sí era tema, ¿no? De noticiero, de tapa. Sí, de, pero lo que se hace... Las cifras del INDEC y ahora están... Lo que se hace ahora, hoy por hoy, es que Canal 13, en su noticiero de Telenoche, hace el mundo según Guillermo Moreno. Claro. Y lo toma como una joda y sinceramente es algo... Es un tema muy serio. Es algo muy serio, ya sea... que el INDEC esté dando los valores que son reales o no, o que... Claro, que un organismo de esa importancia tenga sea cuestionado. Sí, pero ahora ya es perjudicial como... para la economía global. Bien, con respecto a la economía tenemos otra cosa más que aportar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, dijo que el señor vicepresidente de la Nación se tendría que poner los pantalones y tendría que hacer lo que... tomar la actitud que otros vicepresidentes han tomado en su momento, o sea, diciendo... Como Chacho renunciar, Álvarez. Claro, viste... Viste que históricamente la figura del vicepresidente es dudosa, ¿no? O no existe, o si existe es un escollo para el presidente. Claro. Sí, sí. Bien. Bueno, Moyano. Moyano, por eso decía, con el tema de esto de las de la economía. Moyano dijo que él está de acuerdo que se reabran las paritarias. ¿Por qué? Porque en la semana se dio a conocer que el gremio de los curtidores ha tenido un 49% de aumento en su sueldo. Entonces, más que importante, pero y me no gustaría, es nada común no, que me en gustaría, una negociación se llegue a un porcentaje tan alto. Me gustaría saber cuánto era el sueldo de un curtidor antes, claro, pues no es lo mismo un 50% para alguien que gana 1.200 pesos, claro, que alguien que gana 5.000 pesos, claro, ¿no? Como los camioneros. Pero se dio esto a la luz, ¿no? Que los curtidores habían conseguido casi un 50% de aumento de su salario. Moyano dijo el gremio de Luz y Fuerza empezó a decir que bueno, que ellos se habían quedado corto con lo que habían pedido y pidieron reabrir el tema de las paritarias. Moyano dijo que él no se iba a oponer que se reabran, claro, pero que sean cautelosos. O sea, no van a conseguir un 49%. No, pero más allá de eso, estás cuidando los intereses de los privados. Sí, tal cual, obvio. Y la señora presidente lo que nos dijo fue que esto lo alarmaba y que podía llegar a haber una suerte de inflación, como que si ahora no la hay, ¿no? Sí, como si ahora no la hubiese. Sí, exactamente. Bien. Bueno, saliendo un poco del tema político. Sí, no, nacional, pero antes que nada, porque me olvidé decir esto, que sí, es muy, pero muy importante. Anoche, tanto en los canales privados que están en contra del Estado y todos los que acompañan al oficialismo, salieron a decir, así muy alegremente, que el señor Fernando de la Rúa fue sobreseído por la causa de los incidentes y las 5 muertes que hubo el 19 y 20 de diciembre del 2001. Ajá. ¿Por qué será esto, no? Que tanto en un medio como en otro, con posiciones tan antagónicas... lo tomen de la misma manera. ¿A quién beneficiará? Silencio, no sé, de radio. Silencio de radio. ¿Qué más pasó esta semana? Bueno, ¿qué pasó en Tartagal? En Tartagal, con los jóvenes wichis. Sí. Esto fue reflejado muy ya demasiado, ¿no? Con el tema de estar con una noticia constante, si bien es algo que hay que denunciar, pero ya como siempre venimos hablando esto de la novela y de hacer que todo tome un cariz más novelesco que otra cosa. La cuestión es que en Canal 13 un informe Telenoche Investiga también se dio que los jóvenes wichis, había un par de jóvenes wichis que fueron arrestados por la policía de Tartagal, en donde lo que hacen esta policía es torturarlos y hacerles confesar un crimen que ellos no habían cometido. Un crimen de una chica que había salido de un boliche y se la tragó una boca de tormenta. Uh-huh. Los policías se encarnizaron con estos chicos, los torturaron, les pegaron, hasta hicieron dudar en un momento a los padres de esta chica si en realidad la chica había sido caída, había muerto, una muerte, porque accidental, había testigos, ¿o no? Que de amigos de la chica habían ido con ellos, ¿no? Estoy hablando como Ricardo Ford, no se me está saliendo, bien, volvemos. De chicas que estaban con ella, que habían sido testigos que se había caído. Pero como salió esta denuncia, supuestamente, esta confesión, mejor dicho, de los jóvenes wichis que habían dicho que ellos la habían desgollado, hubo todo un lío tremendo en la población donde conviven tanto los wichis como otra comunidad aborigen, que hoy no, ahora no recuerdo, hago muy mal no recordar qué otra comunidad es la que está con ellos, donde se produjo un enfrentamiento, se quiso hacer un enfrentamiento entre ellos. Esto instigado por la policía. Bueno, digamos, no es nueva la práctica policíaca violenta, digamos, el gatillo fácil, el tema de tratar de endilgarle a alguno un delito que no hizo, ¿no? No es algo nuevo. Es muy triste y es muy grave que esto continúe pasando y que no haya sanciones. Y lo que peor de todo es que está... Y que muchas veces por la violencia policial mueren chicos dentro de la comisaría por las golpizas que les dan. Esto es terrible. Sí, es como, verdad. O sea, estamos hablando por un lado de los derechos humanos, recordamos la última dictadura militar como la más nefasta, y sin embargo hay prácticas que todavía se siguen realizando. Sí, se habla mucho de los derechos humanos de aquel momento, claro, que no tenemos que, o sea, son delitos de lesa humanidad. Nosotros también tenemos derechos, pero nosotros humanos también, o sea, los derechos humanos de ahora, claro, no pobreza, bien, etcétera, etcétera, no estamos subestimando lo anterior, ni mucho menos, al contrario, apoyamos. Obviamente, y son cosas distintas, pero nosotros, digamos, los jóvenes wichis también tienen sus derechos, claro, humanos, y también tienen derechos a ser tratados dentro de lo que manda la ley, porque en todo caso, si hubieran sido sorprendidos cometiendo algún ilícito, bueno, tendrían que estar detenidos bajo una custodia policial digna y que haga que, bueno, que de aquí en más siga su proceso legal. No, bueno, venís, te fajo, te muelo a palos, te... Sí, sí, sí. O sea, sí. Esto, la verdad, es tremendo. Y qué tienen en la cabeza esas personas, ¿no? Y esto se ve mucho más que nada en estas zonas, ¿no? En el no argentino. Sí, más en las provincias. Sí, se da mucho más. Bien, ¿qué más pasó en la semana? Bueno, rapidito, ¿qué pasó? Que estamos quedando sin tiempo. Nos estamos yendo un poquito ya. Sí, son las 5, las 3 y 27. Bueno, hubo novedades en cuanto a las Islas Malvinas, ¿no? Nuevamente. Bueno, ayer toda la tarde en Radio Mitre estuvieron diciendo con voz muy lúgubre que había aviones de la flota inglesa invadiendo territorio argentino, ¿no? Y a la noche salieron a desmentir esto diciendo que no, que en realidad los aviones esos no habían podido llegar a aterrizar en las Malvinas, claro. Entonces tuvieron que pedir permiso para entrar a Chile y pues sobrevolaron la Tierra del Fuego. Basta de generar esta cosa del miedo, entre comillas, ¿no? Tal cual. Igual las Malvinas son argentinas. Seguro. Que las devuelvan. Sí. Bueno, a mí me llamó la atención ver hoy en las tapas de los diarios qué pasaba con los Barra Bravas que acompañaron a la delegación argentina a Sudáfrica. Y yo, bueno, parafraseando un poquito el programa de Telefe que se llama Clase Turista Argentinos por el Mundo, pensé en Argentinos por el Mundo en relación con los Barra Bravas. Y bueno, obviamente me dan vergüenza. Nos están diciendo que están recorriendo los estadios para conseguir entradas, que están esperando a más Barra Bravas y que algunos dicen, si se portan, o sea, si se comportan, mejor dicho, como lo hacen en la Argentina, en Sudáfrica van a ser detenidos, van a ir presos. Sí, porque hay gente de la Policía Federal que está allá, o sea, y lo que le preguntaron ayer es cómo van a hacer para que esas personas no entren. A ojo.

Mucho Palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Un rol de jueces los periodistas, que son 10 veces peores que los críticos de espectáculos, que ya son turros profesionales. Los periodistas deportivos se ponen en un lugar. Entonces, yo me acuerdo exactamente de bien. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Mediocres. ¿Qué hora es, Gaby? Son las 15 horas 35 minutos. Estamos en vivo en la 90.1. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer llamando al 4666-559 o mandando un mensajito de texto al 1561-540359. Bien, cuando nos íbamos escuchando a Marica. Marica tú. Marica, Marica tú, Marica yo. Había una canción. Es una canción de los sultanes. Pero bien, claro, esto es mucho más elevado. Lo de seguro, Pepito. No. Bueno, esto estuvo, vamos a redondear esa idea, donde Pepito Cipriano estuvo en el Congreso con los senadores hablando sobre el tema de la ley del matrimonio igualitario. La cuestión es que la postura que tiene Pepito Cipriano es coherente. O sea, acá la cuestión es que Pepito Cipriano nació, tiene la condición de homosexual y salió de una familia heterosexual. No porque sea un padres del mismo género, mismo sexo, una criatura tiene que salir homosexual. Y si sale, pero más allá de eso, ¿y si sale qué? ¿No? Igualmente, vos sabés que me sorprendió escuchar en Argentinos por el Mundo, cuando estaban en Ámsterdam, que estuvieron ahora la semana pasada, bueno, contaba un argentino que obviamente estaba viviendo ahí, con su pareja, hombre, y él contaba que sí, era su marido, se casaron, pero no pueden adoptar como pareja, pueden adoptar como personas solteras. Es que de hecho, acá en la Argentina se es así. Se puede adoptar como persona soltera. Pero no, pero claro. Bueno, la cuestión es. No, pero la cuestión es la siguiente: ¿por qué? Porque una pareja homosexual adopta, ¿no? Y uno de los dos fallece y es el que no tiene la patria potestad de esa criatura. Claro. ¿Qué es lo que sucede con esa criatura? Tal cual. ¿No? O sea, habría que legislarlo. Es esa la cuestión. ¿No? Tal cual. Bueno, bien, vamos a redondear el tema de las noticias nacionales. Sí, lo último que pasó fue que Miguel Ángel Toma, que había sido jefe de la CIDE, ¿no? Que es el Servicio de Inteligencia del Estado. Que estuvo, sí, pues estamos con el tema de las siglas. Estuvo dando vueltas por los medios, en Ciudad Gótica, por la red, programa de Jorge Real, La Otra Pata, programa de Loto Viasda en Mitre, hablando sobre el tema de las escuchas de Macri, donde denuncia a un... hubo un... En Clarín salió fotografiada y salió uno de los agentes de la CIDE, que es un agente secreto, ¿no? No es Maxwell Smart, es Hugo Álvarez. Esto es tapa de los diarios de hoy también, esta noticia. Hugo Álvarez es el que le dijo a Bunstein, ¿no? Que es el que está con los familiares de la AMIA, de la voladora de la AMIA, que habla sobre el tema de que lo previene y dice, mirá, te están escuchando, y quien te está escuchando es Elfino Palacios. Miguel Ángel Toma, lejos de tomar distancia de eso, lo que dice es que Hugo Álvarez tendría que ser juzgado, enjuiciado, ¿no? Por develar secretos de Estado. O sea, acá estamos hablando de un organismo que responde al poder ejecutivo, que es parte del Poder Ejecutivo, digamos, es un... servicio. Un servicio, y que dice que alguien desde adentro ya sabía que esto estaba ocurriendo, y lo dice. Por eso, y a lo que voy es, ¿cómo lo tomaron los medios? ¿Cómo no lo tomaron tanto como que... O sea, se quedó de lado esto de las escuchas, que está mal. Y quedó como que es todo armado por Kirchner para enturbiarle la carrera política a Macri. Por favor, escuchemos, sepamos escuchar, por favor, esto es cada vez peor. Sí, cada vez se están como embarrando más la cancha. Bueno, bien. Terminamos con... una noticia, que tengo que dar. A ver, la marcha peronista es de todos. La marcha peronista, un juez de la Nación, con un fallo de primera instancia, dijo que la marcha peronista, los dos dedos en B, y el y otra frase más de... ¿El bombo? El bombo es universal. Es de todos, es propiedad de todos. Que el hijo, porque pasó, claro, porque que, el hijo, claro, de Hugo del Carril había... El año pasado, el anterior, no me acuerdo, puso un recurso legal incluso para que no se usara. Claro, para evitar que los Kirchner utilizaran la marcha a los Kirchner. Y en un momento le había salido a favor, entonces claro, no la podían utilizar. Ahora hay un nuevo fallo. Que dice que es de todos. Que autoriza que todo el mundo pueda usar la marcha peronista. Bueno, ahora cuando llego a casa la voy a poner. Acá en la radio lo tendrán. Bien. Bueno. Sí, terminamos. ¿Milagro Sala? No. Milagro Sala. Ah, bueno, hablando un poco de esto también. En el riñón del peronismo más recalcitrante que hay en la provincia de Buenos Aires, están teniendo miedo porque Milagro Sala se está haciendo un trabajo de hormiga, si se quiere llamar, en La Matanza. Que sabemos que La Matanza es el partido del conurbano que le da el ganador a la provincia de Buenos Aires de gobernador. ¿No? Sí, muy importante. Ese casi está el 50%. Como agua para otro molino. Claro, está llevando todo el agua hacia el peronismo más izquierdoso, que supuestamente es el de Kirchner. Supuestamente. Bien, cerramos con este comentario que, bueno, queda bueno, ahí. Bueno, bien. Nos vamos entonces escuchando un tema musical. En una pausa. Paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna. El barrio estaba dormido, llena brillaba la luna. De pronto un ladrón salpicado en neón salió como un tigre desde el callejón y le puso al borracho un magnum frente a la cara y le dijo: entrégalo todo o se dispara. El borracho temblando le entregó al ladrón lo que acababa de encontrar: una Smith & Wesson, unos pesos y un puñal. Y el ladrón asombrado le preguntó: bro, ¿y tú qué haces con todo esto? Mejor será que me cuentes toda la historia y ojalá que la juma no afecte tu memoria. A veces hablar es un esencial, pero otras veces es mejor callar. Porque a veces hablar es un gobierno total. Con la información que el borracho le dio, a tres cuadras al norte el ladrón encontró los cuerpos de una mujer y el de un hombre en un gabán, tirados sobre la acera en posición prenatal. El ladrón con el pie sacudió a la mujer a ver si reaccionaba, y como nada pasó, se agachó y la buscó a ver si algo encontraba, y no halló nada. El ladrón dirigió su atención hacia el cuerpo del hombre en el gabán. Sobre él se agachó y lo reconoció por el diente de oro que llevaba. ¡Ay, pero si es el viejo Pedro Navaja! ¡Ja! Y empezó a burlarse de él mientras lo registraba. Tú como quedaste ahí tirado como una chanta. Como un rayo le entró la navaja buscando dentro en su cuerpo el alma. El ladrón sintió la luna quemándole identidad, se lo puso al ladrón en el bolsillo de atrás del pantalón, para confundir la investigación. Pedro herido de bala, cogió otro puñal, él siempre anda juntos cuando sale a trabajar. Y del barrio hasta la luna voló su carcajada. La estimación es bastante menor que estos 47.000 millones. Entonces, digo, me parece que los préstamos de Basilea no son reservas, son absolutamente libre de disponibilidad. La media no ayuda, porque en el corto plazo. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos en Mediocres y recordamos que los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4666559 o si nos querés mandar un mensaje del texto al 1561-540359. Muy bien, Benítez. Bien, escucharon el tema, ¿no? Al final, Pedro Navaja no había muerto, era otro tipo. Y la mina no era una mina, era un travesti. ¿Cómo son parte de la sorpresa de la vida. Son parte de la sorpresa de la vida y además, ¿cómo es esto de la información, no? Las primicias... Esto me retrotrae a cuando apareció el hijo de Grimau, que primero había sido una cosa, después otra, y cómo por el tema de la primicia uno más. Sí, en el afán de informar y informar primero se van diciendo informaciones que después resultan erradas. Sí, erradas, o totalmente. Sí, a veces y queda así como, está bien, pasó. Igual que lo de ayer con el tema de los aviones que sobrevolaban la Tierra del Fuego. Y sí, nadie salió a desmentir, o sea, el único medio que los desmintió fue Canal 7. Sí. Y después quedó olvidado. Una forma de no admitir un error es olvidarlo. Claro, dejar que pase y ya está. Bien, tenemos una frase que queremos que los oyentes nos escriban o nos manden, ¿no? Que dice, por ahí estaba algo de una señora que está... Esto es de un poeta contemporáneo argentino. A ver. Que dice algo como... O sea, espera, a ver, que no quedó claro. Los oyentes tienen que llamar para adivinar quién es el autor de esa frase. Es... Pero no se crean que nos estamos copiando de otros programas, ¿eh? No, ni mucho menos. Tiene una vueltita de tuerca que está muy buena. Sí, algo sobre una señora que si tiene... ¿Cómo se dice...? Bueno, ya la vamos a ver. Pero están ahí atentos. A Benítez le está llegando el Alzheimer. En la juventud. Bien. Bueno, Benítez, tenemos que continuar con las noticias internacionales. Sí, ¿qué es lo que pasó a nivel internacional en Argentina? La cuestión es la siguiente: hubo una invasión, ¿no? A un barco que llevaba ayuda humanitaria a Palestina, en la Franja de Gaza. Y hubo problemas con cómo interceptaron tropas, claro, israelíes, ¿no? Como parte del bloqueo, ¿no es cierto?, que están sufriendo, los interceptaron justamente. Pero bueno, muy violentamente. Violentamente, ¿no? Hubo asesinatos. Contá lo que sucedió en la tele, que se vio, que parecía una... Claro, mostraron el video y bueno, realmente... Perdonando la comparación, pero me hizo acordar una película de piratas, ¿no? Cuando un barco se pone cerca del otro, los ocupan ese barco y empiezan a disparar y a pelear y a luchar. Y bueno, recordemos que esta gente no estaba haciendo otra cosa más que intentar ayudar. Y eso, bueno, a nivel internacional ha tenido bastantes repercusiones. Bueno, ha sido bastante reprobado, ¿no es cierto?, este hecho. Sí, y también en el día de ayer, que se sabía que iba a llegar otro barco con ayuda, un barco irlandés, ¿no?, con ayuda al ¿cómo se dice?, a esta franja de Gaza. Estuvieron todo el día de ayer diciendo qué es lo que va a pasar, está llegando a zonas con miedo que ocurra lo mismo. Con miedo que ocurra lo mismo, e incentivando, tal vez estén atentos que va a pasar algo así. De hecho, tipo 5 de la mañana, de la madrugada, allá en la zona de conflicto, 1 de la mañana acá en la Argentina, cuando pasaron 3 millas marítimas del territorio que está bloqueado, los israelíes tomaron el barco, esta vez sin agresión, y no permitieron que llegue esta ayuda a... Bueno, a esta como zona. Siempre, los intereses políticos no dejan en el medio víctimas inocentes, víctimas, claro, o sea, que pagan con su vida en el corto plazo o en el largo plazo por no recibir la ayuda que necesitan. Recordemos que Israel está con el guiño, ¿no?, con el visto bueno de Estados Unidos, por supuesto. Bien, bueno, acá en la Argentina lo que sucedió es que varias organizaciones de izquierda y también representantes de la comunidad islámica argentina y de Irán han hecho un escrache en la nueva embajada de Israel en todo el día de ayer. Está bien, en repudio a estos hechos, por supuesto. Bueno, bien. Moreno en los medios. Moreno en los medios y otra vez Moreno, volvimos a Moreno. Pero esta vez, salvo en Canal 26, que hubo una suerte de mirada de lo que fue lo que es la zona oeste con los adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera, que después vamos a desarrollar más adelante. Moreno no estuvo tanto en las tapas de los medios nacionales, pero en lo que tal vez tendría que haberlo estado, por las cuestiones que han sucedido. Primero, el sábado pasado, a la noche, atropellaron a 4 chicos en la reja. El que provocó el accidente, que es un auto blanco, que no sabían reconocer si era un Duna, si era un Renault 18, se dio la fuga. fallecieron dos y no sé cómo quedó el tema, y la cuestión es que quedó ahí. También hubo una muerte más por el Paco en Moreno. Acá hay que aclarar algo. El Paco está absorbiendo a mucha juventud y hay está muy presente el tema del Paco en el conurbano. Uh-huh. Haciendo investigaciones y de fuentes, ¿no?, que uno se puede arrimar, hay un centro de prevención a las adicciones que funciona en todos los distritos. ¿Es el CPA? Que está acá en Moreno, y en Moreno el centro de prevención de las adicciones no previene nada. Claro. O sea, no por la no gente, por falta de voluntad. No por falta de voluntad, porque la gente que está ahí somos conscientes de que tienen voluntad de hacer y muchas cosas. Pero, por ejemplo, no tienen recursos para ir a dar una charla en un colegio. Uh-huh. O sea, estamos poniendo... Por ejemplo, Cristina ayer empezó a repartir los decodificadores, ¿no? Y para ver el Mundial. Incomodato, que también se lo van a sacar en julio, a fin de año, pero... ¿Y qué estamos hablando? Y esa plata fue invertida. Y acá, para prevenir esto, ¿qué estamos haciendo? O sea, hay muchos programas para sacar a los chicos de la calle con gente extraordinaria, como es el Amuyén, acá en Moreno, está el Centro de Protección a la Niñez. Hay un montón de programas que funcionan, pero funcionan a pulmón, y claro, el pulmón de la gente que está trabajando. Tal cual. Siempre se cuenta con la voluntad de la gente, las ganas, y el Estado como que se corre de ese lugar que es parte de su obligación. Lo deja, claro, a los ciudadanos comunes, a ver si se pueden organizar y tratar de hacer algo por el otro. Esto es como la cuestión de la descentralización. Claro. ¿No? Yo no me, está bien, te bajo. Descentralización, y hay otra palabra, la terciarización también, ¿no? Cuando se empiezan a tercerizar, cuando se empiezan a tercerizar, como por ejemplo las obras sociales como el PAMI también, que está tercerizada. Sí, hay un montón de cosas que, bueno, se ven, y volvemos a esto de los derechos humanos de hoy. Sí, ¿no? En el cual... Claro, en tanta bifurcación se termina desdibujando el hombre. Bueno, también hay otra noticia con respecto a Moreno. Importante, el jueves en Moreno, hubo un tiroteo en plena calle Melo. Ajá. Entre Alcorta y Joliv, justo enfrente del Consejo Deliberante. A las 6 de la tarde. Sí, o sea, hora pico, un montón de gente... transitando por allí. Pero no es que autos. Hubo un asalto y la policía intervino, no. Hubo un problema con un concejal de acá de Moreno, con los hijos de un concejal y otra parte de que no... que supuestamente estaban amenazados, que hubo una pelea, una gresca. Después este hijo de concejal, estamos hablando de Chico Fray, fue a buscar al hermano. Todo un lío tremendo, que acá la cuestión es que si bien se centralizó más que nada en esto de lo que es lo que fue que pasó, que es muy grave, pero estamos hablando que hubo un tiroteo acá en Moreno Centro, donde a esa hora hay mujeres con bebés, los chicos que salen del colegio. Uh-huh. O sea, un desastre. Hay gente que va a hacer trámite, que va, que viene, o sea, es un hormiguero, pico, tal cual, ¿no? Bien, y quedó ahí. Ahora tenemos un audio para compartir, y después le explicamos de qué es lo que se trata. ¿Piensa ir a la justicia para que no quede en algo? Bueno, es una declaración pública que puede tener hasta un matiz político, si lo quieren leer algunos, y siempre está esa instancia que algunos dicen es la primera instancia, ir a la justicia. Ya tiene decidido cuándo va a ir, en qué fecha, para ratificar estos dichos, si cree que se tomó un tiempo para pensarlo y lo va a hacer la próxima semana, acá 15 días, es algo que ya está decidido, así como dijo que no, es un sí para ir a la justicia. Sí, es un sí para ir a la justicia. Estaba esperando cobrar, en realidad. Estaba esperando cobrar, había mucha plata adentro del consejo. Nosotros somos gente de trabajo, le vuelvo a repetir. Nosotros trabajamos, entonces necesitaba la plata que estaba ahí adentro. Todavía me deben el mes de abril, pero sí voy a ir a la justicia. Voy a ir a la justicia porque estoy indignada, porque siempre trabajé. Volviendo al día 19 de abril, me decía, que fue la reunión. ¿Usted se levantó cuando le dicen el 10%? ¿Se levantó enojada? Le dijo si era una barbaridad, cómo les podían estar pidiendo el 10%, o fue algo que la dejó. La verdad me sorprendió muchísimo, y de repente yo les decía no dan los costos y tampoco yo tengo por qué pagar una campaña política. Me enojé muchísimo, sí.

el delegado de Barack Obama, que está en Buenos Aires. Choque entre el gobierno de Estados Unidos y el argentino tiene que ver con la seguridad jurídica. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos en Mediocres. Son las 16 horas, 4 minutos. Estamos en vivo en la 90.1. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al teléfono 466-6559 o al celular, mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Exacto. Bien, bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos con el tema de un audio que, si prestaron atención, es un audio que nos cedieron los chicos de Nunca es Tarde, una entrevista que hizo Rubén Bustamante acá en la radio, Nunca es Tarde, que va de 2 a 4 de la tarde, donde una proveedora del Consejo Escolar denuncia, ¿no?, que le habían pedido el 10%, ¿no?, que aportara para una para la campaña 2011 de Arriegui, y esta proveedora se niega a hacerlo. Y relaciona a dos consejeros escolares y al abogado del consejo escolar, entre ellos que es el señor Carnevale, y uno de los consejeros que estaba como se dice, estaba diciendo esto, apretando entre comillas, ¿no? Se llama Del Río. La cuestión es la siguiente: en el audio mismo, si ustedes prestaron atención, una de las cosas que dice la proveedora, que recordemos estuvo 3 licitaciones seguidas, o sea, no es que empezó este año, dijo que en un principio no podía hacer porque no le daban los costos, primero, y segundo es porque ella no es una persona de trabajo y no iba a aportar para una campaña política. O sea, acá queda la duda, si le daban los costos, ¿hubiese aportado? Bueno, igual más allá de eso, es una denuncia grave que se tiene que esclarecer, ¿no es cierto? Seguro. Y tuvieron una reunión. Estuvieron ayer en el Consejo Escolar, hoy que iba a salir un consejero de la oposición al aire, pero bueno, inconvenientes que hubieron, no pudimos hacerlo efectivo esto, porque hubo una sesión extraprogramática del Consejo Escolar para tratar este tema. En los medios de Moreno, no en esta radio, pero sí en el canal de Moreno, salió Gabriel Del Río a decir que bueno, que era una denuncia más entre las tantas, que se tendría que ratificar o no, que él se desentendía de esto, y una de las cositas que quedó ahí es, y sí, hay mucha libertad de expresión y todos pueden hablar. Bueno, igualmente las denuncias se tienen que investigar, esa es mi más que nada, no, también mi opinión. Más que nada, las denuncias tienen que investigarse y tienen que estar fundamentadas en la justicia antes que ser mediatizada, ¿verdad? Bueno, Néstor. Sí. Nosotros la semana que viene vamos a empezar a traer artistas de la zona. Néstor, sí, diga. Sí. ¿Usted quiere que digamos la frase ahora? ¿La frase de esta señora? Claro. ¿Me lo puede decir? A ver si los oyentes se comunican al 466-6559 y al 1561-5403-59 y nos dice de qué poeta, autor argentino contemporáneo pertenece esta frase. Yo sé que a pesar de todo le gustan mis fantasías, y en las noches de verano, cuando está sola, quiere ser mía. Qué frase. Qué versos. Si un día de esto yo le digo una minita de esas, una de palabra con esta, te la ganas. Bueno, el que adivina la frase se lleva la mandarina. La mandarina que dejaron los chicos de estado de coma. Que está ahí arriba de una silla. Que la estoy mirando con unas ganas. Así que llamen presurosos a contestar esta. Es más fácil de lo que parece. Esa va a ser la ayuda. El autor. No creo. Bueno, para mí me ayuda. ¿Será Borges? ¿Descartamos Borges? Pero bueno, vamos a decir que vive el autor. Estamos Borges, dando muchas pistas. Borges no puede ser. Bueno. La cuestión es la siguiente, mándenos, gente, mensajitos. Bien, bueno, les decía que la semana que viene van a empezar a venir, entre las secciones nuevas que tenemos, gente invitada para hacer conocer sus obras, ya sean canciones, etcétera, etcétera, poesías, etcétera, poesías, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Y la semana que viene vamos a tener a Huérfanos de la Historia, un grupo de Merlo, ¿está uh-huh bien? Y para ir adentrándonos a lo que es eso, para vamos a escuchar uno de los temas que es Flores. Hartos. ¡Basta! ¡Sácamela un poquito! ¡Te digo y te repito, basta! ¡Sácamela! Estamos hartos. ¡Hartos! 16 horas 14 minutos, estamos en vivo en la 90.1. Te recordamos que te podés comunicar al teléfono 4666-559 o al 1561-5403-59. Benítez. Estamos hartos. ¿De qué estamos hartos? Bueno, podemos empezar con los programas pseudo periodísticos. ¿De investigación? De investigación. De investigación, que todo el mundo investiga lo mismo, va al mismo lugar, habla con la misma gente. Qué aburrido. Es muy aburrido. Vamos a decir, por ejemplo, antes que nada, Calle Salvador. ¿Qué? Sí. Yo quería decir sobre el tema de esto, ¿no? Porque es lo que venimos hablando desde el primer caso Carola. ¿Se acuerda? Que a se mí murió me trae con sus palabras. Una mala experiencia. Recordamos a la gente, al operador, que nosotros, cuando estábamos hablando de Carola, Carola se había muerto. Claro, se mientras estaba estábamos hablando del caso de lo que había pasado con Carola y la amiga, de bueno la saturación que había habido en los medios, justo veo en Canal 26, que teníamos acá en la tele del estudio, que había fallecido, pero fue así en el mismo segundo, me sentí muy mal, muy traumatizada. O sea, no te rías más de nadie, no, porque me se río muere. Más. No, igual, yo creo que ya había... Claro, yo acá creo que Leo, ya había. Leo dijo, no hablen de mí, sí, no. No, o sea, anunció, pero ya había fallecido, digamos eso, chicos, por bien. Favor. Esta semana hubo problemas con una maestra que pero, fue golpeada. ¿Qué tiene sí, que sí, ver sí, con el programa? Porque esto viene así. Yo voy a porque, decir una cosa sí. antes. Porque, Benito, yo estoy harta de que tosa, por ejemplo, hoy. Ya. Bueno. Voy a pedir la ambulancia, algo que le dé el oxígeno, no sé. Same. El same no funciona acá, pero bueno. Vi una ambulancia nueva hoy, llama Pronto. Pronto, como pronto. Pronto, que se nos va. Pronto una ambulancia, que Benito se va. Bien, no, decía que esta semana hubo una maestra que fue golpeada por una mamá de un alumno, y otra vez las escuelas y la violencia. Otra maestra en La Plata que fue asesinada, investigan si los hijos que eran adoptados habían sido los que lo mataron a esta mujer. Un montón de noticias que involucran a gente de bajos recursos, gente con que puede ser que esté en, no entiendo si es que es ser pobre es sinónimo de ser delincuente. Y bueno, la población carcelaria, el 90% es son personas de bajos recursos, por supuesto. Sí, acá sabemos que... Porque no tienen plata para pagar un abogado que lo saque o para pagar claro, una... No sé, seguro. ¿Cómo se llama? Acá los pichis van preso. Fianza. ¿No? Sí, bien. Pero ¿de qué estamos hartos, aparte de todas estas noticias? Programas que se nutren de esas noticias y hacen informes claro, sobre esas es como noticias. Un naturalismo, si me permite la alusión literaria, ¿no? El naturalismo que se dedicaba a ilustrar, reflejar las personas de los bajos fondos, ¿no? Las personas, por ejemplo, sería el alcohólico, el jugador. Estos programas que son como una especie de, hacen como una especie de naturalismo y van hacia esos sectores de la población que están marginados o por su condición sexual, como pueden ser los travestis que trabajan prostituyéndose, los chicos de las villas, todos como con vidas llenas de tristezas. Sí, pero y todos o los programas que directamente ya se meten en la cárcel, ¿no? Como no, justamente cárceles. El programa Cárceles de Telefe, que se ve durante años, hacen una especie de reality con los presos, cuentan sus historias, bueno, por qué están ahí, los van siguiendo muchas veces a ver si se recuperaron, claro, o no. Cuando alguno logra cumplir su condena. Sí. Y bueno, estamos hartos de Calle Salvaje. Estamos hartos de Calle Salvaje. Con un Martín Cicioli que lo único que hizo verdad, fue no Caos en la Ciudad y nada más. Que Caos en la Ciudad era, ¿se acuerda que estaba el señor Juan Castro? Que relativamente era salvable. A mí me gustaba mucho Juan Castro, un tipo creativo, no, pero original. Era gay. O sea, era un bombón. Yo pensaba que le gustaba físicamente. Sí, también. Pero ahí ¿y qué tiene que caía ver? Todo en saco roto. ¿Y qué tiene que ver? No, digo. Era un bombón. Sí, bueno, también. Pero claro, y como que empezó a trabajar en Cicioli en ese programa. En ese programa y se hizo de esa sección que tenían en el programa un programa. Sí. Como así fue también que salió del riñón de Caos Policías en Acción, donde la bonaerense se la claro. pone como wow, la policía. Ay, sí, como si fuera sí, SWAT. O sea, no, y este periodista, ¿cómo se llama? Que está en América 2. Facundo Pastor. Ese, Dios mío. Que no tan solo está en América Fulanita 2, sino que también presentaba o hacía, tenía, no sé, hace unos años, certificados truchos, cualquier cosa. O incluso un informe que vi sobre eran mujeres que estaban en un cuartito y tenían que atender telefónicamente, como era una línea hot o algo así. Y él quería comprobar un delito que no queda comprobado en el informe. La o sea, recuerdo... hacía los copetes diciendo sí, porque ahora vamos a ver esto, vamos a hacer lo otro. Y después en los tapes, nada que ver. Decían como que estaban privadas de su libertad y no se probaba en el video. En el informe. ¿Viste? Vos decís, pero ¿este es serio? ¿Esto es serio? No, por eso... Y es tomado como un referente. Es, o sea, ¿cómo se llamaba el periodista que falleció, que estaba en Canal 13? Tipo serio. Enrique Sretch. Sretch. Bueno, no... Es el ogro. Que no es el ogro Fabiani. Sí. Bueno, este Sretch era un tipo serio que sabía, que tenía informado, mucha data, que... muy informado, venía, sí, viste, que del ahora palo está de la policía, sabía. Mauro Zeta cumpliendo función. Sí, pero digamos, porque Facundo Pastor tiene sus programas aparte y sus y además su columna dentro del noticiero. Del noticiero y su columna con Ari Paruch. Bueno, yo etcétera. Estoy harta de Facundo. Sí, Pastor. Sí. ¿Vos estás harta también? Ay, sí. Hartos. Y después también tenemos programas como el de Graña, que Graña era un periodista. No, periodista, ¿no? Antes que llegara a Médica 2 era un periodista prestigioso que trabajaba para la CNN. Era un tipo que decís, uy, Graña. Y de repente cayó bajo. GPS ahí con todos documentos todo a América. Todo mal de lo mismo. Es tremendo. Y estamos agotados. La salida de los boliches. Es lo mismo que hacía la Liga también. O sea, estamos hartos de que todos vayan a la Villa 31, de que todos muestren los travestis en la zona roja. Que todos salgan de. Un poco originalidad. De los boliches de la zona oeste, claro, donde se golpea, la se toma una puño, el alcohol, la droga. Sí, digamos, pasa, sí. Ya sabemos qué pasa, pero son adolescentes, pasa, pero la imagen que se le vende al adolescente de esto, de hecho, nosotros que somos docentes, sabemos que los chicos consumen este producto, ¿no? Sobre todo Policías en Acción. Policías en Acción. Y yo recuerdo haber tenido una alumna que dice, vio, profe, que yo salí el otro día en Policías en Acción, como, y yo digo, loco, ¿cómo estamos? Orgullosa. Sí. Así que... Bueno, así que estamos hartos. Estamos hartos, ¿no? Sí, así vamos que a escuchar un tema musical. Para desartarnos. No vamos a quedar con esto. Para desartarnos. Decir, pobrecitos. ¿Dónde está escondido ese recuerdo tan temido? Sí, seguimos con los mensajes de Gabriela, salió al aire. Estamos... Menos mal que dije mensaje, si no dije otra cosa. Otra cosa, seguro. Estamos en la parte donde nuestros oyentes nos mandan mensajitos de texto al 1564-510359. 1561-54-0359. Sí, me parece que dijo sí. 64. Sí. Y al 466-6559. Bien, repetimos las frases de este autor contemporáneo argentino que dijo lo siguiente... Yo sé que a pesar de todo, le gustan mis fantasías. Y en las noches de verano, cuando estás sola, quiere ser mía. ¡Wow! Estamos en la parte de saludos, mensajes, agradecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Lali nos había mandado un mensajito hace un rato. Dice, lo voy a leer textualmente. Parece que los maricas son una especie de extraterrestres. Pero están en todos lados. Políticos, docentes, oficinistas, camioneros, etcétera, etcétera. Es que ser gay forma parte de lo humano. ¿Por qué taparlo? Pues es la cultura del control social. Aguante mediocres los sábados, lo mejor, Lali. Gracias, Lali. Gracias, Lali, que es una fiel oyente que nos sigue desde el programa de los lunes. Bien. Y otra fiel oyente, que es Vivi, también nos mandó un mensajito y dice, buenísimo las dos horas, lo felicito. Y quiero opinar con respecto a los medios televisivos. Dice que pena que los medios televisivos de aire solamente reflejan las noticias malas de Moreno. Mientras que hay otras buenas e importantes como la distinción internacional de una escuela laboral y lo bien posicionado que quedó Moreno en el torneo de ajedrez. Bueno, gracias bien. Vivi por tu aporte. Gracias Vivi. Y bueno, seguimos acá en Mediocres haciendo un poquito más de esto de análisis de los medios. Y antes habíamos escuchado a los fabulosos Cadillacs con Pobrecitos. Y nos vamos a una tanda y volvemos. No se vaya. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, miedo, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Estudia Radio. Cursos gratuitos con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15 61 32 0407. Estudia Radio. Arranca en junio. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Ustedes, yo, cuando nosotros generalizamos, a ustedes no les gusta. ¿No? Estoy hablando igual, general. Bueno, te pregunto a vos, ¿estás de acuerdo o no con lo que dijo Maradona? Yo creo que cada uno tiene su manera de. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Noticias del medio. Honduras, piden esclarecer los asesinatos. El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Elán Reyes, pidió a las autoridades de ese país norteamericano el esclarecimiento del asesinato de 7 comunicadores y un locutor de radio en lo que va de 2010. Pónganse las pilas, Honduras. ¿Cómo no? Intentan matar al locutor José Escandiel. Un hombre de 37 años fue detenido bajo las sospechas de haber intentado quitar la vida de José Milton Escandiel, un locutor de 55 años, en un confuso enfrentamiento que se registró en el municipio de Colonia Aurora, Misiones. El arresto del sospechoso se dio sobre una zona próxima al río Uruguay cuando pretendía escapar al Brasil. Zona Uruguay, Uruguay. Corrientes, violentan móvil de radio. En Corrientes, detrás de la escuela regional, el automóvil perteneciente a la emisora de Radio 2, ubicada en el 99.3 MHz, fue violentado por desconocidos, quienes escaparon con la documentación del rodado y una cámara digital. Un grupo de periodistas acudió al lugar para cubrir los actos por los festejos por el Bicentenario de la Patria. ¡Vamos, Corrientes, para todavía! Seguimos en Noticias del Medio. Los trabajadores del Colón no quieren que Mirta haga su programa desde el teatro. Los trabajadores del Teatro Colón manifestaron a través de un comunicado su disconformidad por el uso indebido de las instalaciones. Este comunicado se refiere a la transmisión que se hará este mediodía desde el Salón Dorado del Teatro Colón del ciclo Almorzando con Mirta Legrand. ¿Lo hago o no lo hago? Florencia Peña, la idea es empezar a gestar una tele distinta. Florencia Peña decidió comenzar a transitar el camino de la producción y lanzar Mar de Fueguitos, su productora independiente. En diálogo con televisión.com.ar cuenta cómo surgió la idea, sus proyectos futuros y la intencionalidad de este emprendimiento. No es casualidad que Florencia Peña tenga su productora ahora, que es kirchnerista. El índice 678 de mayo. Llega una nueva edición del índice 678, un resumen estadístico que recopila quiénes son los principales enemigos y amigos del ciclo, según número de apariciones y o menciones negativas y positivas. Y estos son los números. Enemigos, cantidad de menciones y o apariciones negativas. Clarín, 28. Mauricio Macri, 12. Mirta Legrand, 12. Elisa Carrió, 7. Fernando de la Rúa, 6. Ernesto Tenenbaum, 4. Sergio Langer, autor de la Nelly, 4. Francisco de Narváez, 4. Mariano Grondona, 3. Carlos Menem, 3. Amigos, cantidad de menciones y apariciones positivas. Cristina Fernández, 16. Página 12, 8. Aníbal Fernández, 6. Alfredo Zayat, 6. Víctor Hugo Morales, 6. C5N, 4. Indio Solari, 4. Juan Carr, 3. Reinaldo Sietecase, 2. Soledad Pastoruti, 2. Tendremos más índices 6, 7, 8 para el mes que viene. Real contra Chiche, Zapping y TBR. América estrenaría muy pronto en el prime time del sábado un ciclo conducido por el conductor de Intrusos 10 años que competiría contra 678, Zapping y TBR. El ciclo en cuestión se presentaría bajo el nombre de Especiales Nocturnos de Intrusos 10 años y sería una propuesta para festejar la primera década del ciclo de Jorge Rial. Monopolio de Rial. El 13 tendrá su programa de archivos el mes que viene. Con la partida de TBR a Canal 9, el 13 reemplazará el espacio vacante con un formato que encabezarán Luis Rubio y Diego Reinhold. Pero el canal recién comenzará a trabajar la semana que viene en el formato, por lo que tendría aire recién en junio. Con la llegada de Showmatch, los dirigentes de El 13 centraron toda su atención en los vaivenes de la programación durante la primera semana del programa de Marcelo Tinelli. Más trabajo para productores y menos para artistas. Fernanda Iglesias, apartada de Duro de Domar. Es una de las panelistas históricas de Duro de Domar y por estos días estaba en la picota debido a su miedo por el clima de crispación política. Pero a partir de esta semana, Fernanda Iglesias dejará de estar presente de manera regular en este programa. ¿No opinás igual que yo? Te vas. Doble retorno a Duro de Domar. Luego que la producción les informara que su participación en Duro de Domar sería reducida y que solo irían para tratar ciertos temas, Fernanda Iglesias y Diego Chavo Fuchs participaron del programa del miércoles. No hagas quilombo, vení de invitado. El Procurador General de la Nación dictaminó a favor de la Ley de Medios. Antes de emitir su fallo sobre la Ley de Medios, la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó a la Procuración General de la Nación un dictamen no vinculante al respecto que fue emitido hoy de manera favorable. Bien, era hora. Y Olga tendría que le he puesto diosa Cristina, porque es sobrenatural. Persona. Pero Mariano, me está diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. A respeto poco. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos en Mediocre. ¿Qué hora es? 16 horas 39 minutos, ya son los últimos 20 minutitos de nuestro programa. Qué bien. Estamos en vivo por la 90.1. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 4666-559 o mandar un mensajito de texto al 1561-540359. ¿Cómo? Nos ha mandado un mensajito una persona que no lo firma, pero de todos modos le agradecemos y dice: qué bueno escucharlos los sábados y dos horas. Lo felicito. Quiero aclarar algo. Hay dos mensajes que digo, dos horas, todavía no cumplimos las horas. Esperen a ver, dictaminen después. A ver si ¿no? nos pueden felicitar, sí, o no. Recordamos esta frase del filósofo contemporáneo. Antes era poeta y escritor, ahora es filósofo también. Ya lo estamos subiendo de categoría. Sí. Yo sé que a pesar de todo, le gustan mis fantasías. Y en las noches de verano, cuando está sola, quiere ser mía. Bien. Así que, ustedes ver, que son ávidos de mandar... anímense, a ver... si sí, pueden acertar la respuesta por ni más ni menos que una mandarina. Que hay gente afuera que no, se, la, que no se la coman, ¿eh? Que no se coman la mandarina del premio de Mediocres. Bien, un premio mediocre. Es un premio mediocre, totalmente. Bien, seguimos a una parte, una sección nueva que le prometemos porque para la próxima va a tener una cortina, una presentación, presentación como lindo. Corresponde, claro. La cuestión es esta, las promesas que quedaron en promesas. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Con las palabras se las lleva el viento. Claro, bueno, estamos pensando en el aire nosotros. La cuestión es la siguiente, ¿se acuerdan del año pasado? No tan solo el año pasado, hoy por hoy sigue el problema de las monedas. Ajá. ¿Hay muchas monedas o hay pocas monedas? Yo creo que por ahora el problema de las monedas ya pasó. Han emitido muchas monedas nuevas, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué hay una suerte de solución? ¿Por qué? Porque Cristina prometió el sube. Uh-huh. Sube, sube. ¿Qué es el sube? Sistema único de boleto electrónico. Era una tarjeta donde usted podía recargarla en cualquier kiosco de su barrio y usted podía acceder al colectivo y introduciendo esa tarjeta en la ranura correspondiente, usted podría viajar con su pasaje. O sea, la diferencia es que no tenía que ser de una empresa en particular, sino que tenía que ser para todas las empresas. Pero acá en Moreno Universal es otra cosa. Uh-huh. Moreno, que tenemos un monopolio de recorridos internos en el partido y ahora externos también, con la empresa La Perlita, desoyendo esto que había prometido la presidente, emitió su propia tarjeta multiviajes. Uh-huh. Esa tarjeta que es vino a reemplazar a otra, que era un plastiquito medio endeble. Era un cartoncito, digamos, sí, pero que por lo menos no te la cobraban, o sea, solamente pagabas la cantidad de boletos. Ahora vos tenés que comprar la tarjeta y además cargarle los boletos. Que son 5 pesos, está bien. Te soluciona el tema de las monedas. Uh-huh, del pero cambio. Siempre ten, y el SUBE. Claro. ¿Dónde está el SUBE? ¿Dónde habrá quedado? Bueno, con el tren gente, bala también que iba a construir. Bueno, pero tenemos muchas cosas de promesas también, en el Cristinita. Recuerdo. Totalmente. ¿Nos vamos con SUBE? Y es sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi barrio, subí a mi barrio, subí a mi barrio, olvida los Mercedes Benz, todo el momento de vos. Era mi punto de vista, me dijo que hace está mal. Ella no mira a quién, se cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Soy amigo. Tuve a mi barrio, a mi barrio, olvida los Mercedes de Ben. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Wagon, subí a mi Wagon, subí a mi bandera, no olvida los Mercedes Benz, yeah, yeah. Últimos minutos de Mediocres, las 16:46 y nos estuvieron llegando algunos mensajitos. Claudia, por ejemplo, intentando resolver la consigna de hoy, pregunta si puede ser Neruda. No, no, Claudia. No, aparte, no, recuerden, no, que no, la pista, no, una de las pistas era que era argentino. Sí, después escribió. Y que vivía, además, dijimos. Que vive todavía. Escribió Luz. Claro, vive el autor de nuestra frase. Sí, sí, escribió Luz de Moreno y nos dice que si puede ser Julio Cortázar, pero tampoco. Tampoco. No, no. Bueno, nos han escrito no con respecto a la consigna, sino, bueno, un oyente que no firmó, un o una, dice, por favor, hablen del concejal Fray, que estaría siempre sospechado de corrupción. Fuerza Cerati. Bien. Gracias. Seguiremos. La próxima, tratemos, ¿no?, de decirle investigar a los oyentes que firmen los, sí, mensajes, sí, así los podemos leer mejor. Sí, sí, sí. Bueno, seguiremos investigando un poco más. Igualmente, sí, los programas de investigación son los que ya están acá. Otro oyente, ¿no?, nos dice, sí, que se está terminando el programa, si le podemos dar alguna pista más, como para ver si aciertan. A ver, decíamos que era un filósofo argentino. ¿Por qué filósofo? Porque en uno de sus grandes pensamientos dijo que el tema de la delincuencia y esto del tema de la violencia y de los robos que había, se solucionaba con 200 ladrillos que vayan todos al paredón. Bueno. Ay, recordamos la frase. Vamos a recordar la frase, sí, ya la última vez, creo, porque la tenemos que ir resolviendo en cualquier momento. O si no, la mandarina me la como yo. Exacto. Dice, yo sé que a pesar de todo le gustan mis fantasías y en las noches de verano, cuando estás sola, quiere ser mía. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, bien, Benítez, vamos a tratar hoy la novela de la semana, que es algo que también vamos a incorporar. Una lágrima sobre el teléfono. Bueno, usted canta mejor que yo. ¿Cuál la es? Novela de la semana está buenísima. Luli, ver, Luli Salazar, no, por no, un no, lado. No, a ver. ¿Qué? No es Luli Salazar, es Luli Pop. Pop. Bueno, Luli Pop, o Luciana Salazar, debe ser su nombre legal. Redrado, romancete blanqueado, o sea, impresionante. Wow. La primera vez que ella blanquea un romance, ni más ni menos que con una figura del poder, como Martín Redrado. Pero no quedó ahí el romance entre ellos dos. Ajá. Porque en la novela se incorporan, como en toda buena novela, están los protagonistas, los antagonistas, ¿no? Los que malos, bueno. Se hizo un porque sí, Martín Redrado. Hay enemigos, digamos. Y aparte, Martín Redrado no estaba casado. Claro, lo que pasa es que ya se estaba divorciando y parece ser que justo sale esta noticia mientras él estaba a punto de terminar de arreglar todos los detalles con su exmujer. Sale esto, ¿viste? Entonces parece que Redrado dijo, bueno, paremos un poquito todavía, él no quiere hablar. Pero le decía de los antagonistas, parece ser que la novia de Amado Boudou, que es ni más ni menos que nuestro ministro de Economía, ustedes saben que está de novio con una periodista que había sido contratada por el programa de Petinato como panelista. Bueno, parece ser que le dijo algo a Redrado fuera de lugar, como que utilizó una palabra para descalificarlo de gay, para descalificarlo. Y la echaron del programa con un comunicado que le hicieron al aire y diciendo además que iban a hacer la presentación correspondiente frente al INADI para deslindar responsabilidades. Y claro, va contra los intereses del Grupo 1, ¿no? Es terrible. O sea, si yo hago una cuenta de toda la gente que durante el día en televisión le dice a otro, vos sos un pu, vos sos un gay. Cuando dice pu, es no puto. No tendría que trabajar nadie ya. No la estoy defendiendo a ella, ¿no? Sino que digo, me llama la atención que... No, para mí que usted tiene algunos intereses en el Ministerio de Economía. No, justamente no. Le dijo así, claro, pasa que se lo dijo a quién, a Redrado, o sea, no se lo dijo a... Porque no tuvo reservas ella. A Ford. Ella no tuvo reservas. Si lo hubiera dicho a Ford, claro, pero ustedes imagínense, o sea, estamos hablando de dos hombres de la política junto a dos mujeres del espectáculo. O sea, bueno, Luli, de un espectáculo un poco más frívolo, si se quiere, junto a una chica que realmente yo no sabía que estaba, que existía, ni nada, hasta que no salió a la luz el romance con... El romancete con Boudou, con Boudou, y salieron ahí en la revista a los besos. Oh, ahora Boudou, ¿es el gordo Boudou? No, el gordo Boudou era costaniano. Pero también, qué raro esto, Luli con Redrado, o sea, a mí me suena todo tan raro. Justo hoy está en la tapa de una revista ligera de ropas, por no decir que está totalmente desnuda, tapándose solamente con el pelo. Ah. ¿No es medio un papelón? qué sé yo, ¿le dará besos a...? Porque, por ejemplo... A ver, yo le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Le da besos a Redrado? Yo no sé, supongo que sí, como en cualquier relación. Pero, por porque ejemplo... Porque a mí daría miedo por los dientes de Luli. ¿Vio cómo los tiene? Los dientes todos salidos para afuera. Que se le caigan, o quizás que estén mal puestos. ¿Qué sé yo? No digamos nada, porque después se pone a llorar, Luli. Sí. Bueno, no, que me acordaba del presidente de Francia, que está de Sarkozy. Sarkozy, que se casó con esta mujer que me parece, bueno, muy muy atractiva, ¿no? Sí, la modelito. Ay, ¿cómo se llama? Bueno. Sí, bueno, ya no acuerdo. Bueno, que me dice gracias, Carla Bruni, se ve que al operador le gusta Carla Bruni. Bueno, dice que no. Bueno. Se casó con Carla Bruni y Carla Bruni tuvo como que dejar de lado ciertas cuestiones que tenían que ver con su profesión, o sea, ella es cantante. Por ejemplo, declaraciones subidas de tono no. Y después, de hecho, ha salido en Facebook que lo hizo... En un programa viejo, y él que ya hablaba del sexo. Sí. Claro, ¿cómo que tiene que guardar las formas? Ahora yo digo, o sea, ¿a qué viene todo esto? Pero formas tiene Luli. Si Luli se casa, supongamos, con Redrado, ¿tendría que dejar de hacer la carrera que hace? ¿Tendría que dejar de salir en Playboy? Yo lo que digo es que Luli guarda las formas y se las guarda muy adentro porque ya tiene forma de maniquí. Bueno, ella es una chica plástica. De esas que van por ahí. Con esa canción. Sí, pero si la pusimos no vamos a repetir. Pero no importa, el público se renueva, como dice Mirta. ¡Ah! Bien, bueno. ¿Qué hora es, Gaby? 16:52. Bien, vamos a resolver. Los últimos minutitos, si tenemos que resolver, no nos queda otra. ¿Quiere decir usted, Benítez? Sí, el autor y escritor. Autor y compositor. Compositor de esta obra. ¿La repetimos, por favor? Sí. Yo sé que a pesar de todo le gustan mis fantasías y en las noches de verano, cuando está sola, quiere ser mía. Lo dijo el señor Cacho Castaña. Cantamos nosotros. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Un año de divorciada y anda buscando marido. Señora, si usted da tiempo, se anda con ganas, pruebe conmigo. Señora, sé que le han dicho que yo soy un atorrante. Le están diciendo mentiras porque no quieren que sea su amante. Señora, si usted supiera. Y ahora viene la parte de... Escuchen, ¿eh? Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. A ver. Señora, si usted supiera. Ay, las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera. Ahí viene la frase, ¿eh? Yo sé que a pesar de todo, le gustan mis fantasías. Y en la noche de verano, cuando esté sola, quiere ser mía. Señora, sé que en su casa las sábanas están frías. Ay, señora, si usted supiera qué calentita que está la mía. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haré. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me... Estamos al aire. Sí, estamos al aire. No se notaba, Benítez. Bueno, nos mandó un mensajito un oyente, Patricio, te agradecemos, deseándonos suerte y tirándonos buena onda por el nuevo día y horario. Gracias, Patricio. Le vamos a agradecer a todos los oyentes que han llamado, que han participado, que se han comunicado con nosotros. Y nadie se ganó la mandarina. Pero bueno, han participado igual sobre el contenido del programa, pero bueno, sí, lamentablemente no ha habido ganadores, pero ya va a haber. Igualmente yo creo, voy a decir una cosa, que hasta que no tengamos el mismo escribano que tiene en el programa anterior, no podemos lanzar el concurso al aire. Parece que lo vamos a tener que contratar al abogado primero. Sí. Para que fiscalice. ¿El del consejo escolar? Las cosas que yo le haría. Se nos está yendo el programa, Benito. Sí, me hace acordar, cuando canto me hago acordar a mí mismo. Como Babi Checopar. Sí, este miedo, aparte le puso un tono medio viejo baboso. Es que... ¿Sabe qué calentita que está la mía? Pero usted no me vio. Esto es decir que no es tele, no, porque si no los movimientos sexy no que hago. Era sexy. Un bien. Viejo baboso, ¿es sexy? No. Sí, ¿por qué no? Cacho Castaña, que ya está a punto de convertirse en un viejo baboso, ¿es sexy? ¿No perdió ya su sexo? No, a mí, no soy el precisamente a quien le tiene que hacer la pregunta. Pero a usted le gusta Cacho Castaña, a mí pero no, pero me gusta ejemplo. Como canta. Bueno, no sé. ¿Y qué temas de hondo contenido humano que tiene? A mí bien, no me gusta. ¿Qué hora es, Gaby? Bueno, 16 horas 56 minutos, estamos en vivo en la 90.1. Bien, y... Está a punto de despedirnos. Sí, de despedirnos. Y llegó un mensaje de último momento. ¿Cable o un mensajito? No, un mensajito de texto de parte de Rosa de Pérez. Sí, Rosa Gómez de Pérez. Entre paréntesis, Doña Rosa. Ajá. Porque diciendo que recordemos que el lunes es el Día del Periodista. El 7 de junio. Sí, y antes que nada, bueno, yo se lo diré. Sí, se lo diré. No, pero esta señora está equivocada. Piensa que el Día del Periodista va porque murió el 7 de junio Bernardo Neustadt. No, está muy equivocada porque es mucho antes de la muerte de ese señor Neustadt. Bueno, pero Neustadt que esta se señora manda así, dice, recuerden a don Bernardo Neustadt, encima dice, Neustadt. Porque él la recordaba mucho a Doña Rosa. Claro, y se ve que le hablaba a ella. Se ve que sí, y sabía pobre. Quién era. Sí, pero pobre, ¿no? Rosa bueno, Gómez que... de Pérez, ¿verdad? De Juan Pérez, re impersonal, pobre mujer, ¿no? Una más del montón. Bueno, vamos a aprovechar que se ha acordado del 7 de junio para mandar saludos a todos los periodistas. Colegas suyos, porque yo soy un periodista de la vida. Usted tiene título. Aunque usted nunca se pero lo vi. Mucha gente. Yo vi una pancarta, me acuerdo cuando usted se recibió, que venía una pancarta ahí, que decía, bienvenida periodista, qué sé yo. ¿Y a dónde? Yo nunca vi el título. Bueno, yo lo tengo en mi casa, no tengo ningún inconveniente. Quiero no que soy venga... como Graciela Alfano, ¿eh? No soy como Graciela Alfano. No es tampoco como... Yo tengo mis títulos como la Rímolo. Legalizados, tampoco. No, bueno, yo quiero que acá lo traiga y bajo escribano. No? Hago el cuadrito y lo y lo colgamos acá. Bien, Ya se nos está haciendo el programa. Nos vamos a despedir hasta el sábado que viene. Salió bastante formadita. Qué bruto, qué programa que hicimos, pero bueno. La fuimos remando, digamos. Y nos tenemos que poner en orden, ¿no? Con el señor Leo Smerling, que es nuestro operador, que nos ha puesto al aire. Nos ha puesto al aire. Le agradecemos también en el ciclo anterior al señor Martín López, que nos ha puesto al aire también. Uh-huh. Y hoy nos vamos junto con Leo y la gente que está afuera, que viene a hacer Estalla Silencio, ¿no? Que nos van a acompañar hasta la puerta nomás haciendo el trencito que hacemos nosotros al estilo Rocasalvo Monti con Carnaval. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a Gabriela Ferrante y nos vamos nos hasta el sábado, hasta que, el sábado viene, que viene. Buena semana. A las 3. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.